Hace tiempo que espero y pienso ver de qué forma podré llegar. Para el sur cuando estés, más sutil mis canciones. En ellas sí pondré mi plan por poder en el mundo andar. No me llaman, oh, oh, oh. Fue más fácil irme, oh, una libre ausencia, oh. Fue más largo y triste el adiós por mí. Es nacer todos los días sin amar, sin convivir. Siempre está bien, es tu vida y hoy me llaman. En ello siempre pesa por poder en el mundo andar. No me llaman, oh, oh, oh. Oh, fue más fácil irme, oh, una libre ausencia, oh. Fue más largo y triste el adiós por mí. Oh, fue más largo y triste el adiós por mí.